poderse comprender, echando la culpa pero sin enterarse, dando todo de alguien que se ilusiona muy fácil, extrañando un amor que nunca dio nada por ti. Algunas súplicas que echarán todo a perder, pues estará hecho, tendrán que volver a empezar, volver a empezar. Ahora es testigo de tu andar, de tu caminar.

es un tema no tan nuevo, pero que recién acaba de salir a la luz. Es un tema que iba a estar en un compilado en homenaje a los Bad Brains, pero al final no se incluyó. Esto es lo nuevo de los Protones, el tema se llama Actitud, con una colaboración de Rafo Manganzoides en los coros. Hasta México, esto es Los Acapulco y el tema es Tweet Selector. Hasta Santiago de Chile, ellos son los Niños del Cerro y el tema es Tembló. No. vamos hasta la Argentina. Esto es Señorita Trueno Negro y su tema Volver a Comprar. Es un nuevo sencillo. Estuvo bien y lo haría. Hasta España, esto es Cloaca y su tema Directo al Nicho. Ya voy levitando, ya voy levitando. Entre humo y el sector. vamos hasta el Ecuador. Esto es Mortal Decisión y el tema es 666. Escuchemos ahora a la banda peruana Malditos Adolescentes con el tema Skate. Vamos ahora hasta Buenos Aires, Argentina, para escuchar a Porfiria desde su séptimo disco titulado Otro Día Pasará. Escucharemos el tema Volver a Recordar. desde Arequipa, Perú, la banda Los Falsos nos traen el tema La Cultura de la Resignación. Vamos hasta Murcia, España, para escuchar a Vacío con un adelanto de su próximo disco. El tema es Fuego, canción de la cual tenían lanzado un videoclip. Estoy aquí, estoy sin ti, esperando a lo que pueda venir. Estoy aquí. escucharemos ahora a la banda peruana Rubén Morgue 131 con el tema Nunca Volverán. De Buenos Aires, Argentina, Ilusos Timadores nos traen el tema Volveremos a Volar. Cierto de piedras, ni era descalzo, sin rumbo voy. Siento que el destino ya estaba escrito. Lo que empezó ha llegado a su fin. Si no hay confianza en un camino claro, mejor parar. ¿Para qué seguir? No quiero caer si no puedo escalar. Si ya he perdido el tren es que lo quise así. No quiero atarme a la inseguridad de sentir que no puedo seguir. Yo no quiero heridas que nunca sanarán. Capaz, quizás, tal vez volveremos a volar. Capaz, quizás, tal vez volveremos a volar. Yo no quiero heridas que nunca sanarán. Ahora desde Ica, Perú, a Cel con el tema Somos Agua. We'll be right back.